Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. ¿Me pasa a mí o está pasando que se dice incipientemente cada vez más la pública o la televisión pública que el 7? Pasa cada vez más. La verdad es que es interesante eso. Ahí hay una tensión. ¿Tensión? Una tensión, sí, porque lo público obviamente es un proceso de legitimación al cual se está yendo, ¿no? Es televisión pública desde que tiene una ley, desde que tiene un directorio, y eso no sucede, digamos, sucede, mejor dicho, de hace 3 años. Después, en términos simbólicos, podríamos llamarle, y de hecho la llamábamos televisión pública desde el 2006-2007, y era más que nada Canal 7, pero hoy la realidad, en términos legales y de legitimidad, lo que vos planteás hoy es televisión pública. Pero vos sentís que además se está imponiendo como marca. Sí, suponete. Sí, es una marca, es una marca. A ver, ¿cuánto se tardó en que se dijese Telefe en lugar del 11? ¿Entendés? Sí. Lo que yo empiezo a notar, pero por eso te digo, es intuitivo, no es data. Es que, ¿quién transmite, che, el partido? La televisión pública. Sí, tipo sí. En café, ¿viste? Y sí. Eso me parece un dato, puta. Sí, en el imaginario eso es algo que no es una percepción tuya individual. Creo que ya es una percepción colectiva, ¿no? Y además también lo que te decía, hace también a la necesidad de discutirla como televisión pública. Entonces, en tanto vos, una cosa es llamar Telefe y uno no discute Telefe, digamos, uno lo sigue llamando con otro nombre de fantasía. Lo público impone otra concientización y me parece que de eso se trata el proceso este. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Pública, domingos a las 10. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es el director ejecutivo de la televisión pública, Martín Bonavetti. ¿Cuánto te pasa, siempre, poco o nunca, que te sentás delante de la pantalla de la televisión pública y decís, puta, cuánto que cambiamos, qué bien hicimos las cosas? Qué orgulloso que tengo que estar. ¿O sos de los tipos obse que está monoconcentrado en cómo está saliendo el programa en este momento, qué fallas está viendo, qué méritos está viendo? ¿Qué es lo que te pasa cuando vos te sentás? ¿Cuánto te influye el saber lo logrado hasta acá? En cambio de imagen, en polémica buena. ¿Cuánto te influye? No me siento todo el tiempo. La verdad es que no formo parte de ese tipo de productores que se sienten todo el tiempo encima o necesitan estar encima para sentir que las cosas salen. Me siento mucho. Creo que cuanto menos me siento y más entiendo que hay un proceso que empieza a tener su propia dinámica, ahí puedo tomar distancia y valorarlo. También es cierto que la televisión y la televisión de hoy es presente feroz, y el presente feroz tenés que tener un ejercicio fuerte para tomar distancia, verlo en perspectiva de pasado y en perspectiva de futuro, y muchas veces es muy difícil eso, pero creo que hay un camino recorrido claramente y me llena de orgullo, sí, cómo no. Martín Bonavetti, el director ejecutivo de la televisión pública, es profesor de historia, además de productor audiovisual. Fue creativo y ejecutivo de diversos programas para distintas televisoras públicas y privadas del país entre 1998 y 2006, cuando asume como gerente artístico de la televisión pública. ¿Sentís que es un camino que no tiene retorno? ¿Viste cuando en política se dice, viene, no importa quién, total, puntos suspensivos, cada quien agrega lo que corresponda, está el riesgo porque siempre se puede volver a la derecha, siempre se puede volver a lo peor? ¿Sentís que hay retorno de lo conseguido por la TV pública hasta acá? No sé si claramente siento eso. Siento que hay preguntas y películas que atrasan, ¿no? Digamos, la pregunta hoy, ¿qué harías con Canal 7? Es una pregunta que atrasa, claramente, porque es una pregunta que nos hicimos durante años y décadas. Y hoy no sé si está tan habilitada a hacerla. Creo que hay un recorrido que se hizo y creo que es necesario concientizar sobre esa instancia, lo que te decía recién. Creo que en ese sentido no hay retorno. Hay un horizonte, hay objetivos, y también dentro de ese horizonte existen las posibilidades de ciertos cambios. Pero, digamos, hoy ya hay una ley y esa ley no tiene retorno. Determinará un nuevo directorio que tenga una ideología que de golpe no tenga tanta afinidad con un concepto de Estado más presente, pero digo, en ese sentido se hace difícil el retorno a esa instancia de la hoja en blanco y qué hay que hacer con Canal 7, ¿no? ¿Cómo es el salto del profesor de historia al productor ejecutivo de los productos televisivos y ni que hablar de tu trayectoria en Canal 7 o en la pública? En una dimensión empírica es un salto muy simple. En los años 90 yo era profesor, era estudiante avanzado en filosofía y letras en la carrera de licenciatura en historia y era profesor en un colegio, en Aula 21, un colegio privado, que en ese momento estaba muy de moda tomar estudiantes universitarios, le daba una onda más cool a las cosas. Y yo estaba iniciándome en una inserción laboral difícil, pero era de lo que había estudiado. Y Sergio Vicio, el escritor, iba a producir un programa con Víctor Laplace y necesitaba a alguien que leyera los briefs periodísticos y escribiera preguntas, y la televisión en ese momento, o todavía hoy, no se caracterizaba mucho por tener gente que tuviera por lo menos la posibilidad de hacer eso. Y de ahí apareció la posibilidad, y yo recuerdo, y porque además eso fue algo inolvidable, me pagaban más de lo que me pagaban en Aula 21, con toda una cantidad de horas, ejercicios, reuniones de padres, nada que uno que despreciara, pero claramente yo tendría que 26 años y me pagaban más. Conviví con esas dos situaciones un tiempo, hasta que después era medio... Y la verdad es que en la televisión estaba todo para aprender también. Y, digamos, sin abandonar mis gustos por la historia, incursioné en un ámbito que pude aprender maravillosamente. En Facebook, decime quién sos vos, oficial. En algún momento de tu adolescencia, o cuando empezaste a estudiar historia, cuando estabas en filosofía, ¿se te cruzó por la cabeza que alguna vez en la vida tendrías alguna inserción... No. Mediática, ni siquiera te digo que televisión. Nunca fui ni un pibe de tele. A mí cuando la gente me dice, ay, yo conocí, ¿en serio? Nunca fui un pibe de tele. ¿Y qué eras? ¿De radio, de gráfica, de libros? Digamos, veía tele, pero no con fanatismo, digamos. Podía ver algunos programas, pero no formaba parte de esos pibes que iban a los programas de televisión o circulaba la cultura, era una cultura televisiva. No tenía ni tele en mi cuarto, no formaba parte de eso. Era más un pibe de jugar a la pelota en la calle, digamos. Y después, digo, pasé mis épocas de Nacional Buenos Aires, tampoco me aproximaron a ese universo. Y agarré otro universo y transité otros gustos. Así que no, la tele fue un mundo que descubrí en la juventud, uh-huh. Con cierta gracia, riéndome mucho de todo eso. Me resultaba muy entre patético y gracioso y pintoresco ciertas cosas. los programas de televisión con reidores, la construcción de esa imagen, de esa vanidad, de cosas que recuerdo anecdóticamente y que después me río durante mucho tiempo, y es la mirada que sigo teniendo de la televisión en algún sentido, una mirada con cierta distancia. Pertenezco, pero no formo parte del mundo de la pulsión televisiva. Esto significaría, ponele, que en el día de mañana, literalmente o no tanto, podés dejar la actividad televisiva y no te pasa nada. Sí, bueno, es un camino recorrido de muchos años. Yo digo, la verdad es que yo asumí en Canal 7 a los 39 años y tengo 48. Puedo decir que les he dejado los mejores años de mi vida también, y ese camino difícilmente uno se lo pueda desprender tan fácilmente, pero sí hay ciertos lugares de que no siento que forma parte, no tengo una historia de la familia de la televisión o de ese culto sagrado. Es algo que miro, que disfruto, que aprendo. Y que protagonizás, pará, estás al frente de la programación, sí, del canal. Sí, con cierta también bajo perfil y también de alguna forma poniendo por encima siempre al canal que a mi propia imagen. Eso es raro, hasta incluso que esté en este programa. Sí, hay una cuestión de personalidad tuya que tiene que ver con que efectivamente, bueno, sos un tipo de bajo perfil. Pensemos que en tu cargo se han gastado notas y más notas con tipos como Gustavo Yankelevich, Adrián Suar, Claudio Villarruel, bueno, etcétera. Pero además te decía... Gerardo Sofovich, ni hablar. Bueno, sí, claro. Estuvo en mi oficina. Estuvo en tu oficina. Pero hay una cuestión de personalidad tuya, de los que te conocemos, de los que nos juntamos con vos en el canal o a comer afuera con vos, que tiene que ver con un carácter tranquilo, con no ser un workaholic, con no estar con el celular todo el tiempo atorado, con atrasarte en las reuniones porque venís loco de... ¿Eso te lo impusiste cuando entraste a semejante monstruo que es la tele o venía con vos? No, digamos, a ver... Porque es raro verte ver un tipo como vos en un puesto como el tuyo. No soy neurótico, pero sí soy un calentón, digamos, no soy un tipo vehemente. Cuando tengo que salir a defender lo que pienso y a impulsar las cosas por las que creo, digamos, tengo un carácter denso en ese sentido. Y me parece que es una forma a veces de sobrellevar ciertas cosas. No me gusta la pulsión del neurótico y es algo a lo cual trato de alejarme. Me impuse, y en algún sentido, cuando asumí en Canal 7 ya era muy consciente de que eso podía pasar, de hacer un ejercicio para que no me invadiera, digamos. Para yo sábado y domingo no vengo, no voy a venir y delego. Y acepto el costo de delegar, digamos. Es jodido, delegar, pero bueno, es un ejercicio, ¿no? Y en ese ejercicio también me preservo, y me preservo de la neurosis del celular, digamos. Y si hay gente que te puede llamar, a veces yo cambio el celular cuando, por ejemplo, un día domingo suena el teléfono y te dice, che, ¿te acordás de mí? Te llamo porque ahora estás más tranquilo y te quería hablar de... Bueno, esa es una escena que sucede y a la cual uno tiene que rápidamente stop, ¿no? Y decir, bueno, cambio el teléfono, me preservo de esto. Y creo que la televisión, como muchas otras cosas, digamos, yo no tengo... en algún sentido algunas cosas las justifica. No tengo vocación de médico para atender el teléfono las 24 horas. Duermo con el teléfono prendido porque laburo en un medio de comunicación. Ahora, no sobreactúo ese vínculo, digamos. Y mi teléfono puede sonar a las 2:30 de la mañana y ha sonado y he transitado acontecimientos históricos que lo han ameritado y rápidamente me pongo al servicio, tengo una adrenalina, tengo toda una cantidad de cosas que disfruto muchísimo del trabajo. Pero creo que la vida no es solo eso, y uno la disfruta con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, y ellos no eligieron eso. Desde su faceta como comunicador, Bonavetti participó como orador y moderador en numerosos congresos latinoamericanos de comunicación social. Por ejemplo, en 2014, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en México. En el Cuarto Foro Internacional de Medios Públicos, en 2013, en Brasil. También en el primer Coloquio de Comunicación para la Transformación Social, en Córdoba y en Tucumán. Además de en los foros de discusión, claro, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cuánto te llevó a aprender de tele? No, yo sigo aprendiendo. Y disfruto eso, y creo que lo que más me sedujo de la televisión es que encauzó algo que yo había desarrollado en mi juventud, que era la fascinación por aprender. Y entonces encontré un medio en el cual yo no aplico lo sabido, sino disfruto muchísimo aprender y darme cuenta que hay horizonte para eso. El día que detesto esa televisión de las fórmulas instintivas. Creo que viste la televisión del tipo que se la sabe toda. Me parece que es una televisión que existió mucho en los 90, digamos, del instintivo de la televisión. Lo valoro en el sentido que lo tengo que valorar, pero creo que hay mucho por aprender en los medios. ¿Podés poner algún ejemplo de qué cosas seguís aprendiendo? Que sea así muy... Sí. No sé si anecdótica es la palabra, mira, sino... Una cosa que tal vez sea más práctica, ¿no? Nosotros en los 90, digamos, los que incursionamos en los medios, aprendimos la televisión desde el lugar de la construcción de la audiencia, y que de alguna forma una planilla de rating era básicamente tratar de sacar provecho de la audiencia que iba desarrollándose de un programa al otro. Hoy es maravilloso aprender que no es la única forma de construir una audiencia, sino sostener el concepto de diversidad, bancarte que vos puedas convocar gente que no está en esa planilla de rating, y que de golpe un programa al cual se presupone que no tiene nada que ver desde donde vos venís trabajando, te convoca nueva gente. Eso es maravilloso aprenderlo, digamos, rompes un formulismo que entendía el medio desde una planilla. Entonces digo, y eso lo aprendés cuando empezás a permitirte y a sostener un concepto de comunicación que te lo da la televisión pública. No, esto no lo podría haber aprendido en ningún canal privado, porque el objetivo es otro. Haber aprendido esto en estos años, haber aprendido el desarrollo de un concepto de televisión pública al cual, en mi caso, estaba como flotando, pero no estaba hecho carne, lo aprendí trabajando. No vine con una fórmula. Yo con el 7 entré creyendo que sabía lo que desconocía profundamente. Es decir, lo que imponen esos lugares, ¿no? Que uno cree que son lugares... No sé, te responden a fórmulas, no, yo haría esto, yo haría lo otro. Digo, cuando uno está ahí adentro, la construcción de un consenso, la necesidad de sostener una idea, la necesidad de que lo importante no es tener una idea, sino llevarlo a cabo. Digo, muchas veces yo también, digamos, si es un autoaprendizaje, a veces me he preguntado qué prefiero, irme porque no me dejan hacer tal idea... Y si me voy es que no logré hacer lo que yo quería, y por lo tanto, bueno, ¿cómo se logra llevar a cabo una idea? No es porque se te ocurrió, ay, que linda idea la hiciste, porque cuando salió eso es un fracaso y retrocediste. Digo, ese es un ejercicio que a mí me apasiona. ¿Cómo construir instancias para que algo se plasme? Y una vez que se plasma esa, ¿cuál es el sentido que le da a la persona que lo está viendo? Porque tal vez... No es el mismo sentido que le da a la persona que lo está viendo, digamos, como decía, el sentido de las cosas las da el que escucha, ¿no? El amigo Lacan, digo, pero vos llegaste, armaste algo y el tipo al cual vos presupusiste que iba a percibir lo que vos estabas haciendo, percibió otra cosa. Bueno, toda esa construcción es una construcción diaria, de instancias pequeñas y de aprendizaje. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Es profesor de historia y es el director ejecutivo de la televisión pública. Es Martín Bonavetti. quien está contando quién es. Creo que va por ahí la pregunta que sigue a propósito de algo que declaraste en una nota de hace no mucho, de enero de este año en Página, sobre que el mercado cuenta al público o sigue contando al público como ganado, cuando apareció ahora toda esta cosa de la relación activa. Vos ponías el caso, por ejemplo, de Enterapia, que en nuestras plataformas equivalen al doble del rating de Ivope, pero al margen de eso, el promedio de los episodios diarios fue de 2 puntos, la repetición del sábado de otros 2 puntos, estoy leyendo textual lo que dijiste, y las visualizaciones en la web, no en la pantalla, por la pantalla, cientos y cientos de miles. Y te preguntabas, esos públicos, el que ve por la tele y el que ve por la web, ¿no deberían sumarse o son diferentes y demuestran que cada uno ve la tele a su manera y conveniencia? ¿Esto qué te enseña? Porque en Terapia no es distinto por la pantalla que por la web, ¿se entiende? No, eso te enseña a, por lo menos, a poner un pie de duda en qué gente ve los contenidos que vos generás, digo, cómo vos evaluás eso. ¿Qué gente? ¿Te referís a qué cantidad? ¿Cómo es el público, digamos? Yo podría presuponer que el público es un público pasivo, ¿no? Digamos, el público pasivo que tiene la televisión puesta, entonces vos lo que vos le pones lo sigue viendo y no hay ningún principio de elección. Ajá. En lo que quiere ver o no quiere ver. En esa descripción que hago aparecen distintos principios de elección: el que lo quiere ver diariamente, el que lo quiere ver semanalmente o el que lo quiere elegir y verlo en la web. Entonces presupone que el televidente elige y no presupone lo que todo el mundo venía decidiendo en una planilla de rating, que el televidente no elegía, era un ser, un ente pasivo. Y sobre eso la subestimación, sobre la cual muchas veces se construyó hasta títulos de libros que decían qué horrible la televisión, pero es lo que la gente quiere ver, porque no es lo que la gente quiere ver, porque no había un principio de elección. Cuando vos abrís esos principios de elección, te tenés que bancar qué es lo que la gente quiere ver, o por lo menos dudar si es un principio de legitimidad el hecho de que algo tenga rating o no lo tenga, porque no interviene una elección. Y acá lo que digo es, bueno, si uno cambia y hace una nueva definición del televidente y lo presupone que es alguien que elige, que tiene la capacidad de elegir, bueno, yo te muestro las múltiples opciones sobre las cuales se puede elegir ver un contenido, reflexionar, tener una relación distinta. Otro concepto que uno aprende, ¿no? El consumo televisivo. Bueno, ya la palabra consumo televisivo implica una relación compleja, ¿no? Porque uno consume, cuando vos consumís algo, primero hay una relación no virtuosa. El consumo impone como la destrucción del vínculo entre vos y ese objeto. Si vos consumís comida, no hay un principio de alimentación con la comida. Vos te alimentás, no consumís comida. El que consume lo hace en una forma compulsiva. Traga. Bueno, yo prefiero hablar, y lo he aprendido ahora, de usos televisivos, a los cuales presupone una relación distinta entre el sujeto que está mirando y lo que vos le estás ofreciendo. Una relación que lleva un pensamiento, que lleva una reflexión. Decime, Martín, ¿esto en la TV privada también se juzga o no? No existe ese ámbito de reflexión. Porque si se supone que deberían, más que incluso en la pública, pensar en qué la gente consume en cuanto a formato. No, porque el consumo está planteado en una relación estrictamente comercial, digamos. A mí me interesa lo que vos consumís, en tanto quiero saber cuánto gastás en lo que vos vas a consumir o cuántas hamburguesas voy a venderte. Poco me importa profundizar o entender la alimentación desde ese lugar, o entender qué necesita el joven en vez de hamburguesas. Cuando existe solo un vínculo comercial, digamos, todos los otros elementos están por fuera y hasta no existen. Y yo creo que lo que le pasó a la televisión es que se pensó solo en términos comerciales, excesivamente en términos comerciales, hasta al punto tal desde desmerecer cualquier otra posibilidad de arribar a la televisión. ¿No es medio estúpido esto, teniendo en cuenta que el rating de la televisión abierta, es decir, el rating tradicional, propiamente dicho, bajó en un millón, claro, de personas? Bueno, ¿no? Porque hay otros medios, o la tenés que ver más políticamente y decir, está bien, pero la vean por la web, o la vean la pantalla, de última el contenido es mío. No, es estúpido, digamos, hoy pensándolo con el diario del lunes viendo el descenso. Yo creo que es estúpido que muchos todavía no se dan cuenta que algo cambió y siguen sosteniendo esa relación con el televidente, de creer que el televidente ve cualquier cosa. De hecho, digo, a ver, a mí no me parece casual que hoy los de los cuatro canales que emitimos ficción, tres emitan latas extranjeras y no hablen de lo que hablaban hace un año atrás de la ficción nacional, los actores y todo. No me parece, porque digamos lo único que están mirando es una relación de consumo, están observando una relación de consumo, entonces ponen una telenovela turca y dejan de hablar de la industria de la ficción internacional, ponen una brasileña y dejan de hablar, hablan solo en términos de consumo. El grave problema que va a suceder, que cuando vos le dejás a este tipo de privados el desarrollo de una industria, la sostienen cuando le resulta un negocio, cuando no le resulta un negocio, pero se lavan las manos. Entonces digo, ¿hay una reflexión sobre eso? No, en el mundo del privado no hay una reflexión. Hay una reflexión en el mundo del periodismo, ¿sabes qué? Me duele decírtelo, tampoco hay una reflexión. Es decir, debiera haberla, claro que debiera haberla, debiéramos discutir. ¿Hay una reflexión en el mundo de la Asociación Argentina de Actores? No lo sé, no la conozco si la hay. Entonces digo, es complejo, y sí, claro que es complejo, pero digo, con el diario del lunes, después vamos a hablar, nos vamos a desgarrar las vestiduras, ¿no? ¿Qué hicimos con la ficción? Digamos, ¿por qué no lo hacemos como los brasileros? Digo, hoy estamos viendo el momento y hoy hay que poner el foco ahí. Entonces digo, me parece que eso, por lo menos la televisión pública, sin explicitarlo como te lo digo yo, lo pone en el tablero, te pone, te dice, che, mirá que nosotros somos el canal que más ficción ha puesto. No, nos quieren seguir analizando por rating y bueno, es como ver la tele solo del lugar del espectáculo. Martín Bonavetti, director ejecutivo de la TV Pública. Decime quién sos vos. Nacional, decime quién sos vos. La entrevista del domingo. Decime quién sos vos. Séptima temporada en Decime quién sos vos. Una entrevista de ideas, quizá entre otras cosas. Hoy cuenta quién es el director ejecutivo de la televisión pública, Martín Bonavetti. ¿Cuánto te jode o no que en lo estrictamente periodístico se juzgue al canal solo a partir del, yo le agregaría, presunto ultraoficialismo de 678? No, yo, a ver, te amplío creo que lo virtuoso de la televisión pública es que se encuentra sometido a un juicio permanente y eso te exige y te valora, no es una queja. Dentro de esa perspectiva y de esa mirada, digamos, y que te hace a vos más fuerte y creer más en tu propuesta, está esta cuestión. Yo lo he dicho más de una vez, creo que hemos atravesado un debate inédito sobre los medios, creo que la ley de medios también fue posible por la posibilidad de incorporar una mirada que no sea una mirada de espectáculo o de chimento de la televisión y que sea el análisis de los propios medios. Creo que 678 ha sido el emblema de esa forma de entender la televisión. Digamos, en los 90 se entendía, empezaban los programas de chimento como el ámbito donde se entendía la televisión. Si no era de los chimentos, vos no entendías la televisión. Era el espectáculo, el rating, el chimento. Creo que 678 ha incorporado esa mirada necesaria. Ha atravesado un proceso virtuoso y al mismo tiempo ha sido utilizado por los que se han sentido juzgados como un elemento para detractar al canal. Pero creo que todo el resto del canal, digamos, toda la otra oferta televisiva es complementaria a la propuesta de 678. Uno no existe, no existe uno o el otro. No existe una televisión pública que no tenga línea editorial, o por lo menos en lo que yo creo, no existe una televisión pública que sea incolora, inodora. Existe en el mundo. Existe en el mundo. Y existe una televisión pública con 678, con las críticas que se las puedo hacer tranquilamente, pero que también, digamos, esa presencia es la que le da una personalidad a la televisión pública, que haga la ficción que hace, que haga el deporte que hace. Digo, digamos, no es que uno puede diseccionar, che, me gusta la televisión pública, pero sin 678, que puede ser algo que un discurso de un candidato progre como, no sé, como cualquiera de los que nosotros vemos acá, que después terminan todos unidos, te lo puede decir, ¿viste? Ay, sí, me gusta en terapia, pero 678 no, ¿viste? Digamos, no existe eso. Digamos, y si existe, quiero que lo hagan alguna vez y que me demuestren que lo pueden hacer, digamos, en términos que la televisión pública sea, que no tenga voz y que pueda hacer las ficciones que hacen. Ahora, tampoco es cómodo periodísticamente 678izar la crítica al canal, porque invisibiliza muchos otros logros. Uh-huh. Como inhabilitar el debate por el solo hecho de creer que el debate genera grietas. Digamos, me parece que esa mirada no me pongo en el lugar de la víctima, sino que creo que lamentablemente el periodismo en la Argentina ha atravesado un proceso de crisis y se ha expuesto en lo que venía siendo, digamos, se puso en evidencia que a la hora de, en vez de tratarse como de vacas sagradas, y se los hizo discutir a las vacas sagradas, nos dimos cuenta que no tenían nada que decir las vacas sagradas. Entonces digo, a ese periodismo le digo, ojo, que hay jóvenes, que hay carreras nuevas, que los medios se están llenando de gente que tiene estudios académicos y que rápidamente pueden llegar a quedar en el olvido, ¿eh? Por otro lado, no hace falta, parece una pregunta retórica, pero aunque lo fuere, ¿no hace falta honestizar más el debate en ese sentido? ¿Por qué el Estado, por qué el gobierno que administra el Estado, para ser más precisos, y más en un marco político como el que se vive, no voy a hablar de la grieta, ponle el nombre que quieras, ¿por qué acaso no tendría que tener derecho a defenderse a través de un programa como 678? Claro, no, bueno, ¿por qué el canal público no tiene la posibilidad de representar a la mayoría? Digamos, por eso digo, no es un lugar incoloro, insípido, inodoro, digamos, no entendamos lo público como lo inofensivo, entendamos lo público como el espacio de expresión donde las mayorías establecen cómo es ese juego. Digo, porque no es que vos vas a administrar un canal público con representación parlamentaria donde todos valemos lo mismo. No, hay mayorías y minorías. Es decir, el problema es acá hay permanentemente una invocación a un discurso democrático con prácticas no democráticas, donde te presuponen que vos tenés que tener la misma voz que el tipo que tiene 20 votos menos que vos. Digo, no sé si es así, digamos, no es así. Ahora, la administración de un espacio público sí implica la posibilidad de representación, y esa posibilidad de representación es compleja, tiene tensiones, no hay verdades consagradas, hay un debate y hay que tocar la espina, y a veces, para un lado y para el otro, la cosa no es blanco y negro, no existe el blanco y negro, ni tampoco el gris. Existen infinidades de matices. Conjunto a su formación como profesor de historia, Bonavetti ideó y concretó, junto a los equipos de la televisión pública, los ciclos Huellas de un siglo, La guerra Guazú y Relatos en primera persona. Cuando te ofrecen el cargo, ¿cuánto pensaste, cuánto te atemorizó, o no, la realidad, si querés, por lo menos cuantitativamente dicho, de que entrabas a un ministerio, con empleados públicos, con sí. con mucha gorda de gazalla, con mucho no. estereotipo de vago. ¿Cuánto te cosquilló eso antes de agarrar el cargo? Mira, eso, te soy sincero, eso no fue lo que más lo que me generó dudas. Lo que más dudas me generó fue preguntarme qué quiere decir que me vaya bien. ¿Qué es lo que realmente me llamó la atención? Porque, vamos a ser honestos, digamos, en esto. Esos cargos históricamente sirvieron para el enriquecimiento personal. Absolutamente. Está probado. Está probado y está visto. Abstracción, está visto. Y probablemente en los privados, porque eso es natural, puede formar parte de algo natural también, digamos, sin que eso sea una acusación, digamos, participan de las ganancias de las empresas, en el mejor de los casos, bueno. Ahora, ir con ese modelo a ese canal era claramente preguntarse si eso quería decir que te vaya bien. Y yo creo que fue una pregunta que me costó muchísimo, digamos, no en tiempo, sino en profundidad resolverla, porque una vez que vos tomás la decisión, que si eso quiere decir que te vaya bien, digamos, ganar guita a lo loco, eso tiene una duración de un año y punto, y así como forma parte de ese riesgo eso, ¿no? Digamos, generar un negociado al cual históricamente vos viste que lo hacían y se rajaban y punto, y era así. La otra respuesta fue, bueno, demostrarme que puedo generar un cambio en este lugar. Y entonces, a partir de ahí, el desafío era otro. Uno se incorpora la paciencia como un elemento importante, la perseverancia, el replanteo de estrategias, los objetivos. Y ahí me apasioné, porque no sirvo para ganar plata. Porque si no, cuando me hubiesen llamado, ya hubiese tenido una productora y no podría tener una productora ni la tuve. Entonces digo, frente a eso me di cuenta que tenía la posibilidad, o que por lo menos era más virtuoso, incluso más honesto, y es el día de hoy que siento que es un camino a recorrer todo el tiempo y estoy súper orgulloso de ¿Y eso. Cuánto te planteaste, no conozco, las puedo presumir, pero no conozco tus características personales en ese sentido, ¿cuánto te planteaste el tema de el tipo de fauna? Ya no estoy hablando de los empleados del canal como concepto de ministerio, sino el tipo de fauna que somos los del ambiente, vamos a llamarle artístico, periodístico, así la gente entiende, y rápido, y porque por otra parte es la forma de expresarlo. El tema de discutir guita con gente como nosotros, por supuesto que no todos somos iguales, pero discutir guita, los egos que hay en este medio. ¿En algún momento pensaste, o te agarra, no sé, que hoy no tengo ganas de otra vez pelear por guita, pelear con este que quiere figurar de tal manera en tal lado? Mira, eso, ¿O es mito con eso? Eso a mí, sinceramente, no me siento afectado por eso. Digamos, forma parte de un ejercicio que, si bien yo peleo mejor la guita por el canal que la peleo por mi cuenta, y creo que le pasa a mucha gente, digamos, yo no soy cholulo. No soy cholulo de este ambiente. Y en ese sentido tengo como una relación hasta incluso más transparente, digamos, no construyo un vínculo inmediato ni de por la fama o no la fama, digamos, construyo relaciones a largo plazo, despacio. Ahora, hay algo que sí es importante, digamos, la culpa no es del chancho ni del que le da de comer. Un canal al cual se creyó desde la política que siempre se resolvía con ideas mágicas. Empleados que vieron siempre que les ponían gente que les traía ideas a los cuales no tenían el más mérito de que esas ideas funcionaran. Generaban en ellos una desconfianza de los próximos que venían. Los próximos que entraban sentían que los empleados les eran hostiles por naturaleza. El afuera hacia el adentro es de un nivel de hostilidad que yo creo que es un proceso a mediano o largo plazo. Y las figuras y la gente del ambiente también presupone en muchos casos que ese era un lugar al cual se le tenía que utilizar como para dar favores, digamos. Entonces, digamos, es toda una melange que es un poco delirante. Tengo millones de anécdotas, gente que se siente ofendida porque no la llamás, bueno, actores que sienten que de golpe tienen algún extraño mérito que no sea el de la actuación, por el cual yo debiera llamarlos, digamos, en ese sentido me parece hay que verlo en una perspectiva a veces con otra distancia y poder percibirlo y que eso no te contamine, porque si eso te contamina, las pocas veces que me ha contaminado es horrible, irte a dormir a la noche y tener todos esos personajes adentro de tu cama es una cosa espantosa. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Es profesor de historia y es el director ejecutivo de la televisión pública. Es Martín Bonavetti quien está contando quién es. ¿Y alguna vez te vas a dormir pensando? Yo me imagino que vos no sos un tipo que económicamente estás hecho. No, ni yo mucho menos. El mes que viene tengo que pagar mi tarjeta, tengo que pagar cosas. ¿Cuántas veces entonces te pasa que te vas a dormir y decís, a ver, diciembre cambia el gobierno? Obviamente va a cambiar algún grado de orientación, más allá de lo que ya dijiste y que en verdad cabe compartir. Muy difícil que alguien se vuelva a hacer la pregunta de qué hago con el canal, porque ya en muy buena medida está hecho. Pero, fuere porque cambian los hombres de la orientación. Pero sobre todo, Martín, o sea, porque vos estás ya muy identificado con la gestión de lo público. Que vos podés decirme, o alguien podrá decir, pero caramba, gestión eficiente. Sí, pero pegada al kirchnerismo. Sí, claro, por supuesto. ¿Cuánto pensás que a la noche, o cuando se te cante decirme, cuánto pensás que eso te puede pasar factura en el futuro? En el sentido de que no te convoquen para, a pesar de la eficiencia que... Es probable, digamos, aunque a mí me lo pregunta más gente de lo que yo me lo pregunto, digamos. Ajá. Tal vez para preservarme de algo que no ha sucedido y que uno cree que no necesariamente todo lo que uno cree que va a suceder termina sucediendo. También creo que en mi gestión, digamos, me suena incómodo decírtelo, pero me parece que hay valores que trascienden tu propia gestión, en el sentido de que está bien, es verdad, se perderán un tipo que entiende de un medio público por el hecho de evaluarlo ideológicamente, y está muy bien que así suceda en un medio de comunicación. Pero también un tipo que ha hecho de la gestión de Canal 7 una transparencia inusitada en eso, donde ha tenido un proceso no registra una sola denuncia. No, una transformación tecnológica. Déjame subrayarlo, porque sí, eso aparte. Pero la capacitación tecnológica te dicen, o te podrían decir, sí, pero con sí. Todo lo que ocurrió, lo bueno así. No hay una sola denuncia que uno conozca, ni pública ni soterrada, sobre la gestión económica en Canal 7, en un gobierno y o en un marco donde esto es el orden del día. Sí, digamos, a ver, en un marco, digamos, periodístico, digamos, que es el orden del día en términos de la chicana permanente y de la denuncia, y en ese sentido es verdad. Digamos, no es que lo fuera en otros ámbitos, pero tampoco el canal está atravesado por eso. Lo que digo es, afortunadamente el escenario mediático se ha complejizado, ha crecido muchísimo de la mano de lo público, y afortunadamente también no es el escenario en el cual en los 90 nos pagaban en negro y no le hacíamos juicio porque nos decían no te llama más nadie. Digamos, de hecho, acá te referías a, de hecho, a mí me pasó cuando Haddad me echó de Canal 9 y hizo lo imposible que todas las productoras no me contrataran para que le bajara el juicio, y la verdad no se lo bajé nunca y lo sostuve. Digo, lo que planteo es que me parece que si bien hay puntos en los cuales pareciera que hay una continuidad y hay un escenario distinto, hay una realidad que ha cambiado y en función de esa realidad uno puede ser más optimista. Digamos, también es cierto que, bueno, con el cargo de director ya no es que contratás a un productor, digamos, contratás a un tipo que viene con otro nivel de conocimiento y de análisis del mapa, pero si vos fueras un buen dueño de medios, bueno, y a ese tipo me gustaría tenerlo en mi equipo, por lo menos me puede aportar algo. En 2011, Bonabetti recibió el Premio Binacional Chile-Argentina de las Artes y la Cultura por la iniciativa artística Compromiso Solidario, que se realizó a partir del terremoto sufrido por los chilenos en febrero de 2010. ¿Cuánto sentís que el canal, que claramente es una buena representación de lo público, es una buena representación federal? Bueno, esa es una pregunta a la cual yo soy muy crítico, porque creo que no lo es. Creo que... ¿Sos crítico de la pregunta o crítico de la programación? No, soy crítico de la programación. No es una representación federal, no es una buena representación federal. Porque el canal es heredero de una mirada absolutamente centralista, es el heredero de es el creador de un discurso audiovisual sobre el federalismo, donde el federalismo era una sumatoria de paisajes, donde la una estética de la liturgia del gaucho, del ballet telúrico, mejor dicho, y donde el individuo era un poblador que en el mejor de los casos ese poblador podía expresar alguna idea, pero por lo general no invisibilizaba muchísimos dramas internos, digamos. Entonces, frente a eso, el cambio del relato audiovisual, de un nuevo federalismo donde las provincias se muestran con una actividad increíble, una cultura del trabajo, una construcción cultural muy fuerte, el canal sigue haciéndose de Buenos Aires. Y eso pone en riesgo la posibilidad de que sea un buen discurso federal. Es difícil, yo creo que tiene que ver con su propia naturaleza. Encuentro, por ejemplo, es un canal sí. que ha sabido rearmar y reescribir un relato federal acorde a estos tiempos. Y para mí siempre es una cuenta pendiente en la cual hoy me siento más capaz de describirla que de solucionarla. De diagnosticarla que solucionarla. Intervienen también muchos otros aspectos que no surgen solamente de vos. Digo, cuando los festivales provinciales solo se le ocurren traer a los mismos folcloristas que no representan ni la música del lugar y que son... Entonces vos decís, che, tengo el mismo acá. Una foto congelada del paisaje folclórico de los 60, claro, deprimente. Pero que y sin el elemento más profundo de los 60, donde había un replanteo de lo folclórico, ¿no? Digamos, hoy una cultura del espectáculo en términos dudosos de representación cultural. Es más que nada una cuestión de representación del escenario, la cultura del espectáculo, de la cultura del escenario, le digo yo, ¿no? Esa cultura del escenario, bueno, es un elemento que también imposibilita la reflexión sobre este tema. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. A pesar de esto que decís, en alguna nota de hará par de años donde decías lo mismo, señalaba sin embargo que alguna beta de resolución podría haber, por ejemplo, si se pudieran comprar productos en el interior, de productos televisivos en el interior, para reflejarlos aquí. También es cierto que la programación es la que es una programación de 24 horas, no podés meter muchísimo más si lo querés hacer también con visos de calidad. Sí. Pero también pienso, Martín, que hay un ida y vuelta en esto, porque por un lado vos sos, estás siendo, acabás de serlo, muy fuertemente autocrítico respecto de que la programación del canal no es federal y quizá muy porteño-céntrica, por fuera de su calidad. Sí. Pero por otro lado también las provincias y sus empresarios mediáticos y sus productoras, ¿no pensás que deberían plantearse cuáles son sus parámetros de calidad? Porque convengamos, Martín, y ya sé que es políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero está bueno, aunque se nos esté yendo el tiempo, que uno viaja mucho, vos también viajas mucho por el interior, y por cada pueblito, y por cada provincia, y no ves cosas de calidad como para decir... No ves mucha cosa de calidad, perdona. Claro. Como para decir, me tengo que clavar los puñales porque tendría que ser más federal. No. Esto también hay que decir. Sí, pero eso es un problema a corregir, digamos, y es una deformidad de un mercado que todo lo produjo desde Buenos Aires y no es un desmérito de las provincias de que no lo producen. No lo producen porque no han tenido ni carreras en formación ni una industria que sostenga ese trabajo. Porque también han descansado en Buenos Aires. No, ¿sabes? Bueno, no sé si han descansado. Es un vínculo de sometimiento que lleva, que llevó, mejor dicho, muchísimos años y muchísimas décadas. También es cierto que en el mapa mediático argentino, y yo particularmente soy un gran, un fervoroso defensor de eso, hoy existen más de 22 señales públicas provinciales, donde tenés canales con la vieja estructura de Canal 7, algunos provinciales, pero también tenés señales al modelo de Canal Encuentro, como puede ser Acequia TV de Mendoza. Uh-huh. Y también, en algún sentido, y esto es importante, los canales hay que entenderlos no solo como señales, sino con lo que son puertas adentro. La vieja estructura de Canal... Vos tenés dos modelos. Canal 7, que es un centro productor, y Canal Encuentro, que es un centro de contratación de producciones. Sí, señor. Son dos modelos de dos épocas distintas. Obviamente que la de Encuentro es la del Channel 4 inglés, que es muy vigente, y la de Canal 7 está intentando, digamos, poner en valor esa estructura, que tiene que producir a la escala de esa estructura. Ahora, los procesos que arriban a esta hora son distintos, porque la atención en una fábrica que produce contenidos, cuando vos comprás contenido de afuera, estás desvirtuando esa fábrica, digamos, porque Canal 7 produce. También es verdad que Canal 7 tiene que comprar. Esa es una tensión que hacia adentro, y no lo digo en términos gremiales, lo digo en términos conceptuales, digo, el gran problema es que siempre querían cambiar Canal 7, entonces contrataban latas, y entonces, claro, no, es una fábrica de personas ociosas. Digo, bueno, pero el desafío es hacerlo producir. Entonces, arriban dos estructuras distintas. Sí creo que el fomento al que se le ha dado particularmente, ciertos fomentos a la ficción, ciertos fomentos a programas que nosotros no vemos desde Buenos Aires, pero yo te puedo asegurar que en algunos canales públicos están con las deficiencias que les vemos, bueno, hace que ese camino sea recorrer. La televisión pública apoyó muchísimo ese proceso de consolidación y lo sigue apoyando. Digamos, yo a veces negocio derechos, no solo para Canal 7, sino para los canales públicos, ¿no? Y cuando no los negocio, los canales públicos me llaman y me dicen barbaridades. O sea, que hay una relación a veces que es un poco como digo, bueno, vengan ustedes y negocien. Pero no deja de ser... no deja de ser virtuoso ese vínculo. Y muchas veces, cuando yo levanto el teléfono y digo, ¿me bancás un móvil porque voy a ser cocineros en Formosa? Sí, te lo doy. Y la verdad es que en ese ida y vuelta, bueno, yo quiero un país federal y quiero un mapa mediático federal. No quiero un país unitario, un mapa mediático unitario. Entonces, frente a eso es la tensión y no es el problema que me frena, sino todo lo contrario. Decime quién sos vos. Martín Bonavetti, un productor de televisión que tuvo el gran placer de formar parte de un proceso de cambio en la Argentina, el gran orgullo de formar parte de un proceso de reformulación de la televisión, y un tipo que le gusta contar anécdotas, tomar vino y comer asado. Martín Bonavetti.